Entre Amigos. ¿Qué tal, queridos amigos? De nuevo, un nuevo día con todos vosotros. Nos sentimos especialmente felices de poder comenzar pues un nuevo día en directo desde los estudios centrales de Radio Adventista Sagunto, España. Una nueva edición de Entre Amigos, para todos esos amigos que todavía sobrevivís después del verano escuchando la programación. A todos vosotros, si nos escucháis a través de Internet o a través de las emisoras de FM o a través de Seven Day Radio, a todos vosotros os damos nuestro más cordial saludo en este comienzo de día radiofónico. Bienvenidos, queridos amigos, al programa de edición de hoy de Entre Amigos. Como cada día queremos deciros que nos sentimos privilegiados de teneros como compañeros de viaje en esa andadura de cada día de nuestro programa. Estamos a miércoles y vamos llegando poquito a poquito al final de nuestra semana y al final de la programación en directo de Entre Amigos de esta temporada. Volveremos en septiembre con nuevos ganas, con nuevos bríos, con nuevos proyectos. Volveremos a estar con vosotros, pero será el viernes cuando terminemos el último programa en directo de nuestra semana. Así que, queridos amigos, nos sentimos privilegiados por estar juntos, por poder compartir estos momentos y, sobre todo, por poder dedicar unos minutos a estar junto a vosotros. Si nos dejáis estar en vuestra casa, nos sentiremos privilegiados por ello. ...29 de julio... estamos, como decíamos, llegando al final y nos sentimos privilegiados por ello. Así que estate con nosotros, nos sentimos felices. ¿Y qué vamos a tener hoy? Pues tenemos un programa, como todos los días, hecho pues a medida de nuestros oyentes, por lo menos así lo pensamos. En primer lugar tendremos el caleidoscopio. Vamos a hablar de un fenómeno radio televisivo que está sucediendo en la India, pero que tiene repercusiones en el mundo entero. Después la selección musical. Después tendremos, pues, como os decimos, tendremos pues las efemérides. Después tendremos el pensamiento. Y hoy tenemos una entrevista. Pues es una entrevista preparada, como siempre, en Radio Adventista. Hoy será en directo. Para finalizar, queremos compartir con vosotros esa entrevista en directo. Y llegaremos más o menos sobre las 12, pues al momento en el cual las agujas del reloj marcarán ese momento de despedida hasta el próximo programa. Así que, queridos amigos, si queréis poneros en contacto con nosotros, podéis hacerlo al teléfono 96265-1230 y también podéis hacerlo pues enviándonos un correo a info@radioadventista.com. Queremos deciros que aunque la programación cambie en estos días hasta septiembre, sobre todo por el mes de agosto, podéis seguir escribiéndonos a info@radioadventista y procuraremos, si no con la asiduidad de todos los días, pues procuraremos contestaros y emplazaros al mes de septiembre. Puedes visitar también la página web www.radioadventista.com y también puedes hacerlo a través del blog de Radio Adventista, radio-adventista.blogspot.com. Ahí tienes Radio La Carta, ahí tienes los programas que vamos subiendo cada día para que podáis también disfrutarlos en el momento o en el instante, si es que no podéis hacerlo en la programación en directo. Comenzamos, queridos amigos, el programa de hoy. Comenzamos la andadura del programa en este día miércoles 29 de julio. Curso escandaliza a la India. Bueno, Tal vez, queridos amigos, alguien se haya preguntado al escuchar el título de nuestro telescopio en la India. El problema es que nosotros queremos extraer en esta mañana una sensibilidad personal que me parece importante, porque ocurrió en Estados Unidos, ocurrió en España y está ocurriendo en la India. Y así recorremos de forma plana nuestro mundo al completo. Es un concurso donde se puede ganar pues mucho dinero. En España tenemos un juego similar, concurso, que se llama El Juego de tu Vida, emitido por una de las grandes cadenas privadas de nuestro país. El juego consiste, ya sabéis, si es que lo habéis visto alguna vez, pero nació en Estados Unidos y se ha ido repartiendo por todo el mundo, y consiste más o menos en hacer una especie de interrogatorio personal. Cuanto más personal, más dinero hay en juego, y que en una estructura familiar como la India, como lo fue en España hace ya algunas décadas y como lo fue anteriormente en Estados Unidos, estos concursos van marcando en cierto modo las tendencias sociales y cómo la sociedad se va pues adentrando más en ese mundo del morbo hacia lo privado, hacia lo que ha sido hasta hace muy poco en casi todos los países del mundo la escena o la esfera privada del ser humano. El sueño de cualquier cadena de televisión y la pesadilla de cualquier concursante. El programa Sunka Swamna, no sé indio, por tanto simplemente lo leo literalmente, algo así como El Momento de la Verdad, ha logrado en solo una semana que el Parlamento, varios partidos políticos, asociaciones ciudadanas y medios de comunicación lo consideren incidentes e indigno de ser televisado, pero ha batido todos los récords de audiencia. El formato consiste en someter a un concursante a un interrogatorio íntimo con preguntas distribuidas en 6 niveles de dificultad, siempre sometido a la supervisión de un polígrafo que detectará las supuestas mentiras atendiendo a los cambios bruscos en su respiración o latidos del corazón. El participante va vendiendo sus secretos pregunta a pregunta. Estos son siempre personales y pueden tocar cualquier tema. Infidelidad, pasado turbio, mentiras a la familia, a los amigos, traumas, deseos ocultos, tendencias sexuales. El clima del concurso llega con la última de las 50 preguntas, con la que pueden ganar 150.000 euros. Todos nuestros oyentes pueden ya pensar qué tipo de pregunta es la que puede valer 150.000 euros para una cadena de televisión que lo que busca es precisamente un rating de audiencia y sobresalir sobre el resto. En la India, donde el buen nombre de la familia y la imagen social son importantísimos, que alguien se someta voluntariamente a un striptease, pone el artículo, como este, provoca un morbo extraordinario. Pero al parecer también la indignación y la vergüenza ajena, ya que multitud de organizaciones y medios de comunicación lo han atacado y han pedido la retirada de un atentado contra la familia, un programa vulgar e incluso obsceno. Incluso el tema ha llegado al Parlamento indio, por iniciativa del principal partido de la oposición, ha animado a los ciudadanos a protestar contra El Momento de la Verdad y a boicotear el Star, la cadena que lo emite. Curiosamente, y fijaos las paradojas de la vida, la versión norteamericana en la que se basa Sunka Swamna, que tiene características parecidas y se emite en la India desde hace meses, no ha sido objeto de ninguna crítica en el país. Es algo que no entiendo, ha dicho el ejecutivo de la cadena Star. Si lo que ha molestado a la gente es el mecanismo del juego, ¿por qué no lo dijeron cuando se emitía la versión norteamericana? El concurso fue adaptado a la sensibilidad india antes de emitirlo y las preguntas son un poco menos indiscretas, más respetuosas contra nuestras tradiciones, ha añadido. Durante el concurso, las cámaras ofrecen primeros planos de los azotados familiares del concursante. Uno de estos familiares, normalmente la madre, tiene la posibilidad de accionar una bocina para impedir que se escuche la respuesta que ella considera más embarazosa para el prestigio de la familia. Como en una versión mucho más descarnada y menos romántica de la película Slumdog Millionaire, del héroe del momento es un participante que ha logrado llevarse unos 37.000 euros al llegar al cuarto nivel. A pesar de las críticas recibidas, él asegura que lo hizo para entregar el dinero a su familia y empezar de cero, después de haber contado la verdad sobre varias cosas. Para futuros programas está previsto que actores famosos y hasta dos transexuales participen en el momento de la verdad, que en España tiene un correspondiente, el correspondiente El Juego de la Vida, que ha sido presentado por Edma García en uno de los grandes programas de televisión. A través de este concurso y la situación que está creando en la India, puedo encontrar similitudes con nuestra sociedad y cómo ha ido avanzando en los últimos años. Yo recuerdo hace ya algunas décadas cuando la familia, la intimidad y el mundo de lo privado se conservaba pues a ultranza y no se permitía que nadie entrara pues a esos asuntos más o menos complicados que todas las familias vivíamos en un momento determinado. Pero hoy, siguiendo los patrones que viene a través de la televisión y otros medios desde Estados Unidos, hoy cuanto más público se hace la vida privada de una persona, parece ser que tiene muchísima más expectación, muchísima más audiencia. Yo me pregunto, si las personas que ven el programa en Estados Unidos, en España o en la India y en el resto de países donde se está emitiendo la programación, yo me pregunto si todo el mundo que ve el programa, tengo que confesar que no lo he visto nunca, pero me ha llamado la atención el reportaje que sale en el periódico elmundo.es. Me gustaría saber si muchas de las personas que están aficionadas a ver ese tipo de programas serían capaces ellos a ir por dinero. Y aquí es donde me gustaría plantear en la recta final de nuestro kaleidoscopio una pregunta trascendental. ¿Es que la avaricia del dinero es suficiente motivo para poner al descubierto la intimidad de una persona? Todo el mundo me diría que las personas que van son libres de ir. Claro que son libres. Pero ¿qué le ha pasado a nuestra sociedad? Y esa es mi reflexión. ¿Qué le ha pasado a nuestra sociedad que somos capaces de vender nuestra intimidad por un puñado de dinero que finalmente es dinero? ¿Qué nos ha pasado? La verdad, queridos amigos, es que la India, sin ninguna duda, se va a sumar en muy poco tiempo a esa escalada que va del oeste hacia el este de nuestro planeta y que muy pronto llegará también a los confines de esos países que forman, pues, la estructura familiar más férrea durante milenios, que son los países orientales. Pero las propuestas televisivas son una propuesta de cambio y que también va a llegar a esos países. No faltará mucho para que pueda llegar a los países islámicos y así se llegue de nuevo a la globalización del dinero en pos de cualquier. Por eso, tal vez se pueda aplicar este tipo de concursos que el fin justifica los medios. Un refrán que no termino de comprender ni termino de admitir para un buen montón de actividades en nuestra vida. El fin no siempre, queridos amigos, justifica los medios. Y no se puede vender la vida privada de esa forma tan morbosa, y es un término que aparece en el artículo, simplemente por dinero. Creo que la dignidad que Dios nos da está por encima de cualquier cantidad de dinero y por encima del espectáculo televisivo, que finalmente, o independientemente de lo que pueda ganar un concursante, lo que pretende la cadena de televisión es tener muchísima más presencia, tener muchísima más publicidad y ganar muchísimo más dinero con las interioridades de los seres humanos. No sé cómo acabará el tema en la India. No sé si el Parlamento y la oposición política conseguirán desmontar el programa. Pero me da la impresión que también allí, hasta los tiempos, han cambiado. Y posiblemente sea muy difícil poder eliminar un programa como este por la implantación social que ha tenido. Lo lamento por ellos. Muy pronto seremos más iguales, pero no iguales en justicia, paz y equidad, según la palabra de Dios, sino en los despropósitos del ser humano hacia el próximo ser humano. La verdad es que me siento triste por una noticia así, y lo siento por ellos. Nosotros ya lo estamos viviendo hace algunas décadas. Estás escuchando Entre Amigos en Radio Adventista. Stepped out into darkness, open my eyes, let me see the beauty that made this heart adore you, hope of a life spent with you. Here I am to worship, here I am to bow. Entre Amigos. Pues fantástica, como siempre, la selección musical. Y estamos en el estudio, Antonio Lerma, Estela Zón y un servidor. ¿Para qué? Pues para entrar a hacer esa parte de la historia de un 29 de julio. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, pues bien, por aquí. Aquí estamos. Contentos. Ya a finales de mes, ahora sí que ya nos hemos comido el mes. Estás más contentos que yo, ¿no? Que empezamos agosto. Bueno, contra antes nos vayamos. ¿Quién se va de vacaciones? Antes volveremos. O sea, no, ahí no hay problema. Eso es. Ayer me decía. La ley del tiempo. Ayer me decía alguien, ¿sabes? Vuelvo a trabajar el viernes. Digo, lo siento por ti. Sí, porque algunos espectadores no sabrán que mañana es fiesta. Es fiesta aquí, Sagunto, sí. Pero nosotros estaremos también aquí en el magazine. Claro. Pero bueno, hay gente que disfruta de este jueves aquí un poco en medio, que yo casi pienso, no sé, lo podían haber puesto el viernes, ¿no? Y casi hacer ya el fin de semana. Pero son las fiestas patronales en Sagunto, entonces mañana jueves en Sagunto es fiesta y el viernes, pues la gente vuelve a trabajar otra vez. Los que lo hagan, claro. Nosotros jueves y viernes. Bueno, y Antonio se nos despedirá el viernes porque se va de vacaciones, así que... Y bueno, el magazine se despide, sí, también. Nosotros lo despediremos. Hasta septiembre, hasta mitad de septiembre. Bueno, pues si queréis comenzamos ya nuestras efemérides, ¿os parece? Y venga, claro. 29 de julio. Bueno, amigos, pues un día como hoy, un 29 de julio de 1836, se inaugura el Arco del Triunfo de París, 30 años después de que fuera colocada la primera piedra. Yo no sé si habéis estado en el Arco del Triunfo. Sí, sí. Es precioso y peligroso. Lo que no me dio tiempo a mí cuando estuve allí es subir arriba. Hay un, bueno, una especie de yo mirador, sí, subí, arriba. Sí. No, yo no, no, no nos dio tiempo. Y veías desde arriba a la gente cómo cruzaba aquella rotonda que no tiene ni señales ni nada. La gente cómo va es por inmensa, ahí. Sí, no, no es, el es milagro cierto, constante que es que no haya accidentes en esa rotonda. Y tampoco hay línea, separación nada, entre nada. Carriles y tal. Sí, la gente allí entra y como en un baile, pues te vas colocando en el sitio que te toca hasta que tienes que salir de la rotonda. Yo a mí me ha llamado mucho la atención porque además es una rotonda inmensa. Sí, sí, muy grande. Bueno, una rotonda, una plaza. Es una plaza. Una plaza, sí. Una plaza. Y en medio pues hay un pequeño, bueno, una placita más pequeña con el Arco de Triunfo. Pues quien no haya ido a visitarlo, que vaya. Debería que de hacerlo y que aproveche las vacaciones y los viajes baratos. Y se inauguró en el 36, dices. Sí, sí, en 1836. Lo que no sabemos... 1836, claro, pues normalmente todos los arcos de triunfo son colocados en conmemoración de alguna victoria. No, yo no sé, en este momento... Algo de una guerra de... no me acuerdo exactamente cuál, pero sí sé que hacen también una onomástica, por decirlo de alguna manera, al soldado francés... pues cada cierto tiempo desaparecido o algo así, ¿no? Sí, además eso es... su valor o algo así, porque hacen suben la bandera y no sé qué. Es una fiesta, sí. Así bueno, que bueno, pues ahí tienes sus formas de hacer las cosas. Vale, ya tenemos el Arco de Triunfo inaugurado. Venga. Bueno, pues en 1836 también, un 29 de julio, por Real Decreto, se suprimen en España el diezmo, las primicias y otras prestaciones de este tipo. Anda. En el mismo año, en el 1836. El diezmo, las primicias, pero ¿a quién se les daban estos diezmos y primicias? Pues supongo que a la Iglesia. A la Iglesia. Tradicional. 1836. Claro. Hasta ese momento, hasta 1836, pues se les daba un diezmo, como dice la Biblia, vamos, las primicias de los frutos pero, y otras prestaciones de este tipo. Pero no se le daba a la Iglesia, ¿eh? Se le daba a los señores feudales. Cuidado, es decir, que por eso decir, me como tributo la atención, al soberano, ¿no? Al señor feudal, a los propietarios de las tierras. A la Iglesia, pero a los propietarios de la Iglesia. Está bien. Los propietarios, bueno, curioso. Bueno. 1837, nos vamos un año adelante. Mendizábal promulga la ley de desamortización de la Iglesia. A ver, ¿desamortización de la Iglesia? ¿Y eso qué quiere decir? 37. Que no desamortizan desamortización de la Iglesia. De los locales, de los templos, tendrá que ver con la exención de impuestos por parte de los edificios oficiales de la Iglesia. Es decir, que pasaron a ser propiedad o monumento nacional, entonces estaban exentos. Pues mira, lo que estamos pidiendo los grupos minoritarios evangélicos en España desde hace años y que todavía no nos ha tocado, ¿no? Es decir, espero que algún día haya una efemérides para eso, pues porque... Desde 1837 ya ha llovido para hacerlo. Sí, sí. Y aunque se han logrado cosas, pero no todas, desde luego. Bueno, poco a poco. En 1886, un 29 de julio, se vota el buque español de guerra Destructor. Pusieron, desde luego, es muy característico, sí, sí. Destructor. para algo que hacemos los españoles, que va todo el mundo y resulta que es un destructor. Hay que fastidiarse hoy. Menudo ejemplo. Hombre, ahí habría la máxima tecnología y punta para aquella época, ¿no? En ese momento, claro. En ese momento, sí, decir sí, que... Bueno, y seguimos destruyendo. Porque en 1899, un día como hoy, los países europeos se comprometen en La Haya a no utilizar gases asfixiantes en las guerras. Pues sabemos que, bueno, que se ha utilizado, es papel mojado. Se han utilizado y se siguen utilizando de una manera que llama la atención, vaya. Muy triste, muy triste. En fin, seguimos en el tiempo. 29 de julio de 1904 se rompen las relaciones diplomáticas entre Francia y el Vaticano por la norma gubernamental que prohíbe a las congregaciones religiosas impartir enseñanza en territorio francés. Bueno, una de las características del cristianismo ha sido precisamente la enseñanza. Es decir, el propio Jesús lo utilizó muchísimo. Pero bueno, aquí los problemas de la Revolución Francesa, las consecuencias posteriores... Y es un país denominado laico, que así lo se denomina, y esas creencias así fueron descartadas un poco de la cultura popular, ¿eh? De hecho, es el comienzo del laicismo actual. Exactamente. Es decir, la palabra laico, que significa el paso de Iglesia al Estado, en un original, al principio fueron los bienes, después fueron las ideas, y así ha ido poco. Y hoy tenemos un laicismo puro y duro, donde prácticamente nadie se atreve a decir que cree en Dios. En Francia, y no solo en Francia. Ya sabéis que Nicolás Sarkozy aboga por un laicismo positivo. Sí. Es el laicismo positivo que es tan famoso. Siempre positivo, nunca negativo. De tratar de, bueno, de sacar lo bueno de las religiones y unir, bueno, no hay que rechazarlo todo, ¿no? Nos parece bien esa idea. Eso se llama ecumenismo. No, él lo llama laicismo. Igual tienen prevista la visita del Papa en un futuro. Tengo que decir que las religiones, los colegios religiosos siempre han tenido muchísimo prestigio, ¿eh? Por lo menos en nuestro país, los diferentes colegios de órdenes religiosas, de jesuitas, etcétera, y universidades, también, evidentemente, protestantes, son los mejores colegios que hay. O sea, eso hay que reconocerlo. Una formación, valores en principios, los además católicos, educativa. Los católicos en la educación siempre se han volcado mucho, aquí en España y fuera. Y vas al extranjero, en Sudamérica, y las mejores universidades son católicas. Sí, sí, sí, o por lo menos entre las mejores son católicas. Mi marido fue uno de esos colegios jesuitas que había que pasar ciertas pruebas para poder acceder al colegio. No te dejaban decir palabrotas. No, es que había, hay una cierta disciplina y un acceso para entrar, y después hay una cierta, pues eso, funcionamiento y disciplina que hoy en día prácticamente ha desaparecido. Sí. Donde pues se suben nos encima encontramos del pupitre para que se bajen, no sabes qué hacer, exactamente, te insultan. Exactamente, los alumnos llegan hasta pegar a los docentes. Eso, pues hombre, en colegios religiosos no ocurría. Puede pasar, no lo sé, porque siempre hay algún elemento subversivo, pero no también es lo verdad normal. Que hay gente, ¿eh?, que se ha quedado mal, se ha quedado con sensaciones negativas claro, en cuanto al clero, claro. Y luego incluso se han hecho ateos, ¿no? Por eso, lo cual es absurdo. Sí, de todas formas, una confesión religiosa no te vas a también podríamos hablar de colegios públicos, ¿no? Y universidades públicas también, que han pasado otras cosas. Pero en general, la verdad es que tienen más renombre, ¿no? Bueno. 1908, 29 de julio, el coronel británico Robert Baden-Powell funda la organización de los Boy Scouts en el campamento juvenil de la isla de Bronsea, en el condado de Dorset. Los Boy Scouts. Boy Scouts. Nosotros tenemos los, ¿cómo se llaman? Los conquistadores. Los conquistadores, sí, es un club. Bueno, en España... Sí, lo que pasa es que no tiene ese aspecto militarizado que tiene. No. Los Boy Scouts tampoco. Pero se solaparon en un tiempo con los movimientos, digamos, nacionalistas o de falange. ¿Cómo se llaman? Aquí en España es imposible. Los de la OGE. OGE. De hecho, a mí me hace mucha gracia porque tenemos amigos que vienen de Sudamérica, sí, que tienen también grupos de movimientos, niños, digamos, scouts, pero cristianos. Y cuando llegan aquí y ven nuestros conquistadores, quieren imponerles la misma forma, pues ellos se cuadran, sí, y su trajecito. Y porque nuestros dicen que naranjas de la China. Vamos, pero tienen que entender la cultura española. Yo lo diría igual, es decir, todo lo que hemos pasado aquí. Yo estuve 14 meses como para que se cuadren con un uniforme y dije que no me ponía más uniforme. De todas formas, ¿no?, quiero decir que hay muchos países sudamericanos que han padecido dictaduras tan duras o más duras que la que tuvimos aquí. Es una aquí cultura distinta la que tenemos pero la vinculación que tienen con sus símbolos, tanto ya sea el himno, como el escudo, como la bandera, es una actitud mucho más respetuosa. No, y fíjate, por lo que he podido observar en mi trabajo con personas de otros países, por ejemplo, cuando se monta un tipo de campamento juvenil y tal, le dan tanta importancia al uniforme, sí, que sí, no sí conciben. si no se hace una camiseta con un logo, un fular, un pañuelo, Para ellos es fundamental. Sin embargo, para nosotros no solamente no tiene importancia, sino que nuestros jóvenes lo rechazan de plano. Es decir, de hecho hay alguien que se ha negado a ir a una actividad no hace mucho tiempo, precisamente porque el esquema era camiseta de un color determinado con un eslogan más o menos llamativo, y dijo, mira, yo esa camiseta no me la pongo, y hubo ahí, entonces tuve que intervenir, y al final no conseguí arreglarlo, el chaval no fue. Hoy en día lo que se utiliza mucho más, a veces, y en los campamentos mismos que organiza nuestra propia iglesia para los jóvenes, es que a veces se identifican entre los grupos y tal con camisetas de estas de verano, una camiseta sencillita, de color o con un eslogan que hace referencia al campamento o algún eslogan o tengo, tal. Yo tengo que reconocer que ni eso me gusta. Pues, a eso les va más a los jóvenes que lo de la pañoletita y la camisetita y no sé qué. Eso les va les nuestra gusta más. Cultura en estos momentos yo del, más aquí en del indicativo colgado al cuello con un trozo de plástico no paso. Aquí había, la verdad es que había eslóganes muy buenos, porque además se lo trabajan, se lo curran, permiten una expresión mucho, y tienen eslóganes muy buenos sobre Dios y sobre sus creencias y su forma de sobre ver la vida. Sobre todo conceptos morales también, que se potencian. Pero bueno, está bien. Bueno, pues fijaros, en 1959, un 29 de julio, el gobierno español aprueba el texto de la nueva Ley de Orden Público, que renueva el procedimiento judicial de urgencia y regula los estados de excepción y de guerra, además de permitir la censura previa de los medios de comunicación y de regular los derechos de fijación de residencia y los de asociación. Fíjate, fíjate lo que les ha costado a los que han hecho la efeméride y qué texto más largo han tenido que poner para decir lo que han dicho. Que vamos, que se instaura la censura y el que piensa como yo y el que no piensa como yo sigue pensando como yo. ¿Y si no? Y si no, piensa como yo. Bueno. Que no piense. Exactamente. Ese es el problema. Que quieren que no pensemos, pero no puede ser. Pensamos. Luego existimos. 1981, 29 de julio, se celebra la boda del príncipe Carlos de Inglaterra con Lady Diana Spencer. La princesita de cristal. Es una boda que marcó, fue un hito dentro de Europa, porque era de las hacía muchísimos años que no se celebraba una boda real, en este caso para un futuro rey. Y además era plebeya. Era una familia también noble, porque sus padres son condes y tal, pero es cierto que no de la dinastía ni era princesa de ninguna otra casa real, eso es cierto. Es una pena, ¿no?, que se tuviera que casar con este príncipe que estaba enamorado otra mujer. No, la historia luego demostró que ninguno de los dos fueron felices en su solo por aparentar o solo por y su fallecimiento y su muerte, aunque ya se ha investigado hubo el accidente, la casa Mercedes pidió el coche para llevarlo a su centro de investigaciones Alemania, se lo concedieron, era un Mercedes que había se había donado a la Casa Real, y las investigaciones no se han permitido hacerlas públicas. Es decir, que lógicamente se dieron cuenta de algo, que había sido algún tipo de sabotaje, alguna cosa. Lo cierto es que ha habido muchas sospechas y todavía siguen las sospechas flotando Pero por ejemplo la casa Mercedes no le han permitido hacer público el, claro, es un desprestigio para una casa como esta, y seguramente tuvo que ser algún sabotaje o alguna cosa así. Lo cierto es que la pobre está muerta y el príncipe está casado. Es así. Y la vida sigue. Sí. Pues fijaros, vamos a hablar de algo triste también, porque en 1994, un 29 de julio, la banda terrorista ETA asesinaba en Madrid al director general de Política de Defensa, teniente general Francisco Veguillas, a su chofer y a un transeúnte que pasaba por allí. Bueno, y eso nos recuerda que hoy precisamente ha habido una explosión de un coche bomba en Burgos. Y bueno, ha sido terrible porque ha sido contra un cuartel de la Guardia Civil. Ha habido 46 heridos de carácter leve, que podrían haber sido más. Pero bueno, gracias a todas las vacaciones se ha evitado la tragedia. Así que, en fin. Sí, volvemos a lo mismo. Muy triste que tal día como hoy tendremos esta efeméride y en el 2009 tendremos la otra. Seguimos mostrando nuestro rechazo a la violencia. Las políticas nos parecen muy bien todas, nos dan igual, pero desde luego el uso de la violencia para defender cualquier idea, la que sea, por más buena que sea, no nos parece justificado. No lo está. En fin, seguimos. 1998, el Tribunal Supremo condena a 10 años de prisión al exministro de Interior José Barrio Nuevo y al exsecretario de Estado para la Seguridad Rafael Vera, acusados de los delitos de detención ilegal y malversación de fondos públicos. Fue aquella época convulsa de los gastos, de aquellos gastos reservados, que eran tan reservados que no se le decían a nadie, bueno, cómo se gastaban, ¿no? No, pues yo me alegro. Si lo hicieron mal, oye, que cumpla su condena. Exactamente, que la justicia. De la misma manera todos. Que estamos en contra de los actos violentos, estamos en contra de cualquier acto violento. Y ya está. Y aquí hubo una detención de un ciudadano francés que fue acusado, bueno, que se pensaba que era de ETA y tal, y bueno, toda esta historia, ¿no? Y otras cosas que no sabemos, lógicamente. ¿Por qué es reservado? Tan mal es un cuando se hacen estas cosas de un lado como de otro. Pues sí. Perdona, es mucho más grave si lo hace el Estado. Sí, porque es el que debería dar ejemplo, entre otras cosas. El Estado es el que actúa bajo la ley. Los Estados no se pueden equivocar en ciertas cosas. Ya. Porque finalmente hay que perseguir al delincuente. ¿Y quién tiene que ser? El Estado. Ya, sí, sí. En el año 2000, también un 29 de julio, la banda terrorista ETA asesina al exgobernador civil de Guipúzcoa y militante socialista Juan María Jauregui, de 49 años, ¿Es algún día... se encontraba en una cafetería de Tolosa, en Guipúzcoa. Bueno, pues sí, parece ser que este día les gusta especialmente. ¿Qué pasa, que el 29 de julio...? Lo he dicho, lo deben tener marcado en el calendario para hacer cosas de estas. Lo he dicho anteriormente, sí. No sé. Y seguimos. En 2001, 29 de julio, el waterpolo español logra la medalla de oro en los campeonatos del mundo después de derrotar por 4-2 en la final a la selección yugoslava. Nos alegramos mucho en el waterpolo español. Pues ala, ánimo, adelante. También en este año el ciclista estadounidense Lance Armstrong se proclama con una autoridad incontestable campeón del Tour de Francia por tercer año consecutivo. Bueno, pues lo felicitamos, pero la lucha este año de Contador. Pero este y año Lance, felicitamos a Contador. Este año ha sido Contador y fue precisamente el domingo, es decir, pasado. Es decir, sí, que... sí. Ahí está. Y Armstrong, compañero de equipo, pues quedó, creo que fue el tercero o cuarto, ¿no? Tercero o cuarto. Pero no solamente ahora, porque fijaros, bueno, lo vamos a decir enseguida. En 2006 la nadadora Gemma Mengual, española, consigue en Barcelona el subcampeonato de Europa en el solo de natación sincronizada. Muy bien. Creo que se retira, ¿eh? Sí, probablemente sí. Si gana, se retira. Sí. Bueno, la selección de todas formas, española... es que son deportes de élite y sí. Lo hemos comentado. Ella dice que prefiere quedar bien que luego, ¿sabes? Sí, no, y seguramente que ya se dedicará, pues eso, a enseñar a otras y eso claro. Está muy bien. Y luego en 2006 la selección española masculina de fútbol sub-19 consigue el campeonato europeo, su tercer título en 5 años. También les apoyamos, ¿eh? Y en 2007 pues el ciclista español Alberto Contador ganaba el Tour de Francia. Un día como hoy. Ha vuelto a ganar nuevamente. Nos alegramos mucho. Y le felicitamos desde aquí. En cuanto a nacimientos y defunciones, 1824 nace Alejandro Dumas, escritor francés, que hace poco moría, hace unos días. Sí, coincidía. Celebramos su efeméride de defunción. Pues mira, nació tal día como hoy. Bueno. Y en cuanto a defunciones, 1856, Robert Schumann, compositor alemán. Y en 1890 muere, también hablábamos hace poco de su nacimiento, Vincent van Gogh, ese pintor holandés. Y en cuanto a cumpleaños de amigos, pues vamos a inaugurar hoy, que ya estamos terminando el ciclo, pero bueno, para el ciclo que viene de septiembre lo inauguraremos nuevamente. En los cumpleaños de amigos de Radio Adventista a través de Facebook. Ah, muy bien. Sabéis que en Facebook tenemos muchos amigos que se conectan con nosotros. Perfecto. Y hay algunos que cumplen años, así que si me permitís, y tanto que deseamos sí. Feliz cumpleaños. Claro. Feliz cumpleaños para Noemi Martínez, que nos escucha, para Laura Cano Ibáñez, para Elizabeth Somolinos, para David Esciaba, ¿os acordáis que él estuvo con nosotros? Estuvo con nosotros el año pasado. Y también para Hernán Estebanel Ollaga. Pues todos ellos, muchas gracias. ¿Todos ellos cumplen años hoy? Todos ellos el 29, justo hoy. Perfecto, oye. Pues nada, lo podemos hacer, sí. Pues amigos de Radio Adventista. Son nuestros amigos. Claro. Estamos muy contentos. Y si no todos los días, porque habrá días que a lo mejor no coincida, pero por lo menos una vez a la semana, pues tienes que conseguirnos la musiquita de cumpleaños feliz, Antonio. Sí. Eso. Sí, no, está claro. La de Pachis. Para septiembre la tendremos. Y al menos una vez a la semana, sí. Sí, felicitarles. Claro que sí. Es muy bien. Bueno, ¿y el pensamiento de hoy? El pensamiento. Dicen que no se debe dar consejos, pero en algunas ocasiones yo creo que son positivos y que nos los podemos apropiar. Permitir. Para sí, que nos vaya porque bien, ¿no? Los consejos a veces nos permiten no tropezar donde otras personas tropezan. Exactamente. Lo que pasa es que también dice que el hombre no es el la animal. Dice que somos es el animal. Sí, es el animal que tropieza consejos. 2 veces en la misma piedra. Pero bueno, en cualquier caso, vamos a escuchar. Vamos a ello. Thank you. Consejos sabios para tu vida. 1. Nunca prives a nadie de esperanza. Puede ser lo único que posea. 2. No tomes decisiones cuando estés enfadado. 3. Cuida tu postura física. 4. Sé siempre prudente con tus palabras. Las palabras se las lleva el viento y las consecuencias te pueden salir muy caras. 5. No pagues un trabajo hasta que esté terminado. 6. Cuídate de los que no tienen nada que perder. 7. Aprende a decir no con cortesía y rapidez. 8. No esperes que la vida sea justa. Nunca lo es. 9. No dudes en perder una batalla si eso te lleva a ganar la guerra. 10. Sé atrevido y valiente para hacer lo bueno. 11. No aplaces las cosas. Lo que tengas que hacer, hazlo ya. 12. No temas decir no sé. 13. No temas decir lo siento. 14. Elogia a 3 personas cada día. 15. Contempla el amanecer por lo menos una vez al año. 16. Mira a los ojos a las personas. 17. Di gracias con frecuencia. 18. Di por favor. 19. Gasta menos de lo que ganas. 20. Trata a los demás como quisieras que te trataran a ti. 21. Haz nuevas amistades y cultiva las viejas. 22. Guarda bien los secretos. 23. Reconoce tus errores. 24. Sé coherente en tus palabras y actos. 25. Utiliza las tarjetas de crédito solo por comodidad, nunca por el crédito. 26. No engañes. El primer perjudicado eres tú mismo. 27. Aprende a escuchar. 28. Elabora una lista de las cosas que desees hacer en esta vida. Llévala en tu cartera y consúltala con frecuencia. 29. Haz oídos sordos a los malos comentarios, a los chismes y a las críticas. 30. Mantén firme tu esperanza y tu confianza en Dios. Es lo único que queda cuando no queda nada. La fe te mantendrá a flote cuando todo se hunda. 31. Intenta hacer las cosas lo mejor que puedas, con la máxima responsabilidad y poniendo todo tu ser en ello. Lo que haces o dices habla de cómo eres. 32. Cuando la vida te dé un limón, no pongas mala cara. Aprende a hacer limonada. 33. Descubre quién eres, qué crees y por qué lo crees. Después, sé tú mismo. 34. Recuerda los cumpleaños de la gente que quieres. 35. Canta en la ducha y fuera de ella. ¿Por qué no? Cantar eleva el espíritu y relaja la tensión y el estrés. 36. Una persona que vive con principios y valores vive más, mejor y más tranquila. 37. Cuida tu cuerpo y tu mente. 38. Trabaja para vivir, no vivas para trabajar. El tiempo con los seres amados no se puede comprar con dinero. 39. Presta solo los libros que no te importen no recuperar. 40. Elige con mucho cuidado al compañero o compañera de tu vida. De esta única decisión se derivará el 90% de tu felicidad o infelicidad futura. 41. Aprende a ser tolerante y respetuoso con los demás. 42. Cuando vayas a enumerar los errores de otros, recuerda primero los tuyos. Eso te acercará a la verdadera perspectiva. 43. Sé amable. Ama a los demás, pero no seas confiado. 44. Sonríe. La sonrisa es más barata que la electricidad y produce más luz. 45. Aprende a quererte a ti mismo para que puedas querer a los demás, pero no te quieras tanto que te alejes de ellos. Dios te da la medida justa de autoestima. 46. Recuerda que las personas más ricas de este mundo son las que son felices con lo que tienen y no necesitan más. 47. Aprende a no ser arrogante con el humilde, ni humilde con el arrogante. 48. Respeta las opiniones de los demás. 49. Anda cada día de la mano de Dios y Él te protegerá de equivocar el camino. Y 50. No permitas las injusticias. Cuando cierras los ojos, te haces cómplice. Estás escuchando Entre Amigos en Radio Adventista. Entre Amigos. Bueno, amigos, pues continuamos aquí en Entre Amigos, en vuestro magazine, y estamos, como sabéis, en el tiempo de las entrevistas. Son los miércoles a esta hora. Y hoy tenemos unos invitados un tanto especial porque no son invitados, son de la casa, absolutamente. Estamos ya en la cuenta atrás, solo quedan 2 días para terminar nuestro magazine, que descansará hasta mediados de septiembre. Y hoy, pues, es el día de las entrevistas y vamos a hablar con Pablo Almero, director de Radio Adventista, y con Antonio Lerma, técnico de control de la misma, para hacer un pequeño balance de este curso y del trabajo en esta emisora. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Muy bien. Seguimos muy aquí. Bien. Nos sentimos felices de ser los invitados. Sí, ¿verdad? Algún invitados oyente podría decir presentes? Que esta valoración la debería hacer nuestros oyentes. La hacen, la caso, hacen. Te puedo garantizar que la hacen. Exactamente. Pero en esta ocasión la vamos a hacer desde esta perspectiva. Muy bien. La otra perspectiva la hacen, nos escriben a info@radioadventista.com y tenemos un montón de sugerencias, de comentarios, etcétera, etcétera. Y yo lo comentaba, aparte en el programa, a través del correo y a través del teléfono, que ya lo saben todos, que nos pueden llamar al 96-265-1230. Exactamente. Bueno, primera pregunta, ¿cómo valoráis el trabajo que hemos realizado hasta aquí? ¿Qué os parece? Bueno, yo creo que siempre hay que ser un poco objetivo. Teníamos una ilusión, teníamos unos proyectos, algunos los hemos podido realizar, otros pues quedan disponibles para la etapa siguiente. Y hay algo que me gustaría comentar con nuestros oyentes, y es que, exceptuando nosotros tres que estamos aquí en la mesa, todo el personal que ellos escuchan a través de la radio son voluntarios que ofrecen su tiempo, sus talentos y su ayuda incondicional a la radio. Con lo cual nos sentimos, oye, que ellos son parte importante del proyecto de radio. La parte menos halagüeña, bueno, pues es la realidad. Al ser personas que se ocupan de infinidad de actividades propias en su casa, en sus quehaceres, pues lógicamente atienden la radio cuando pueden, según sus propias posibilidades. Eso por una parte me parece importante. Y también nosotros hemos diseñado una serie de actividades que algunas las hemos podido cumplir y otras por tiempo, ocupaciones, etcétera, no hemos podido hacer. Así que sensación, para ser objetivos, un poquito agridulce. Teníamos un gran proyecto de radio que seguimos teniendo. Unas cosas las hemos conseguido, otras cosas no ha sido posible, pues por circunstancias personales, por circunstancias de personal, de horarios, etcétera, etcétera. Así que desde el punto de vista global, ahí. Desde el punto de vista técnico, Antonio, pues supongo que pasará lo mismo, ¿no? Bueno, sí, yo creo que todo lo que se hace en esta vida es mejorable, eso está claro. Hay que saber un poco con qué medios cuenta uno y con qué disponibilidad un poco de tiempo y de potencial factor humano y económico pues se cuenta, ¿no? Pero yo personalmente estoy satisfecho y contento. Yo creo que hemos puesto en marcha algunos proyectos, sobre todo me refiero a los directos, que hemos podido mantener hasta el final, y que eso supone pues un esfuerzo, como nuestros queridos oyentes se podrán imaginar, sobre todo cuando utilizas o eres apoyado por voluntarios, ¿no? Como Pablo comentaba. En lo que se refiere a las cuestiones técnicas, pues es cierto que hemos tenido bastantes problemas técnicos, sobre todo lo que se refiere a cortes de la luz y fundamentalmente a temas de internet para el suministro de nuestra señal para el resto de emisoras asociadas a Radio Adventista, que están funcionando en diferentes lugares de España, como en Bilbao, en Vigo, en Elche, en Castellón, en Barcelona también tenemos unas cuantas, o sea, un poco repartidas por ahí. Y eso nos ha creado algunos problemas puntuales, problemas que yo creo que hemos ido solucionando con una pequeña inversión, lógicamente, porque a veces no disponemos de todo el dinero, y aquí sí que podríamos decir que la aportación de algunos oyentes voluntariamente nos ha podido facilitar esta mejoría, digamos, esta mejora técnica, y que poco a poco hemos podido establecer con una cierta garantía tanto en nuestra señal fundamentalmente de internet para el resto de emisores y para la gente que nos escuchan por personalmente desde casa por internet. Yo pienso que ha sido un buen año, lógicamente nos quedan muchas muchas cosas por hacer, pero también es cierto que tenemos un nuevo proyecto para la nueva temporada, la que viene a partir de septiembre, que esperemos que con los cambios de la radio y del centro y con el personal y con los colaboradores podamos ir llevando adelante. Pues sí, además tenemos cosas positivas, como por ejemplo la página, el blog que hemos hecho. Sí, no, sí, tenemos una página nueva, exactamente. Tenemos un blog. Y bueno, con comentar que el lunes finalmente se terminaron las obras gracias a los donativos privados, que han sido muy importantes, los donativos que hemos recibido y la colaboración, lógicamente, inestimable de la Unión Audiovisual Española. Pues se ha conseguido el enlace, ese famoso enlace que estábamos intentando que se pusiera, ya están funcionando y poco a poco iremos reajustando el equipo para que a partir de septiembre pues ya se que eliminen los cortes, pero ya desde el punto de vista técnico ya no dependemos de una línea DSL insegura y tal como hasta ahora, sino que ya tenemos instalado el nuevo enlace que nos permitirá pues salir a internet con muchísima más garantía. Gracias a las personas que nos han enviado sus donativos, ha habido algunos que han sido muy importantes económicamente y lógicamente el resto ha sido obra de la Unión Adventista Española. Cualquier proyecto que tecnológicamente tenga que estar funcionando las 24 horas del día, pues es un proyecto arriesgado, porque siempre hay incidencias que a veces no están en nuestras manos, ¿no? Cuando se va la luz, cuando se va internet, cuando hay una ruptura de material, bueno, estas cosas. Pero yo creo que si tenemos en cuenta los problemas técnicos que hemos tenido y todas las horas de emisión que hemos mantenido durante el año, pues hombre, no hay color. Yo creo que el proyecto vale la pena. Yo creo que va hacia arriba, vamos. Exactamente. Tenemos la página web, como decíamos, tenemos el blog, también una herramienta importante. Estamos también presentes en Facebook. Nos hemos puesto en contacto con otras emisoras como Se Vende Radio y otras también, que conectan con nosotros y mandan nuestra señal a otros países también, otros lugares. En fin, yo creo que estamos en ello, ¿no? Pablo y Antonio, ¿por qué tanta ilusión en esta emisora? ¿Qué os parece que estamos aportando a la sociedad? ¿Somos diferentes? Hombre, decir que somos diferentes sería muy fácil, ¿no? Yo creo que es una emisora de vocación. ¿Y qué es lo que me estoy diciendo? Como profesionales, pues cualquier medio yo creo que tendría mucho que decir sobre los profesionales. Lo que pasa es que nosotros tenemos una vocación de servicio extraída del propio precepto evangélico. Nosotros creemos que tenemos un mensaje social, un mensaje espiritual, un mensaje familiar. Es decir, nosotros desarrollamos o intentamos desarrollar en la radio todos los aspectos del desarrollo integral del ser humano. Recuerdo esa cita de la escritora cristiana Ellen White, que dice que es el desarrollo armonioso de las facultades físicas, mentales y espirituales, hablando de la educación. Pues bien, la emisora de Radio Adventista se suma a ese proyecto global de nuestra iglesia, donde intentamos desarrollar los aspectos integrales del ser humano, no solo, como termina diciendo la cita, para esta vida, sino también para el mundo venidero en el cual creemos en la eternidad. Así que, pues se conjuga muchísima ilusión, se conjugan muchísimos voluntarios, se conjugan muchísimas personas que estamos haciendo radio y, a partir de las críticas, que son todas muy bienvenidas, creemos que estamos sumando y no restando a ese proyecto educativo que la Iglesia Adventista tiene a nivel mundial, a nivel nacional y a nivel local a través de las emisoras de radio. En lo que se refiere a la diferencia, hombre, yo creo que algo de diferente sí que somos, porque la oferta que damos radiofónica no es una oferta comercial a nivel de contenidos y a nivel de comercial, de música. Ni convencional. Exactamente. Entonces, en ese sentido sí que nos diferenciamos de lo que es la radio comercial, la habitual, la que todos escuchamos, y nos aproximamos más a las emisoras en general, que son de carácter cristiano, lógicamente, ¿no? Sobre todo por la potenciación y el desarrollo de los valores, digamos, sociales a través de nuestro programa, y no solamente eso, sino los temas de alimentación, los temas de educación y, lógicamente, los aspectos espirituales, que son fundamental en nuestra vida diaria, claro. Bueno, pues en septiembre, aunque los tres seguiremos trabajando en este precioso proyecto que tanta ilusión nos hace, vamos a tener un nuevo director de Radio Adventista. Será el pastor Pedro Torres. Él es doctorando en comunicaciones. Evidentemente le haremos una entrevista para que le podáis conocer un poquito mejor. Que además se va a encargar también del Centro de Producciones Multimedia. ¿Qué clase de emisora pensáis que le dejamos? Hombre, yo creo que le dejamos una buena base. Yo creo que le dejamos una emisora con muchísima ilusión, con un proyecto funcionando, y que estoy seguro, conociendo a Pedro de hace muchísimos años, que él trae ilusión y trae un buen proyecto para nosotros. Y nosotros, pues, seguimos aquí, seguiremos aquí haciendo radio, apoyándole. Hay una idea que vuelve a ser una realidad, que es la unión de Radio Adventista con el Centro de Producciones Multimedia como un solo equipo en ese proyecto de comunicar el mensaje bíblico. Y Pedro, que es un hombre dinámico, es un hombre, aparte de una preparación académica pues apropiada para su responsabilidad, pues yo creo que lo que va a encontrar es un equipo con mucha ilusión y un proyecto que está funcionando y que seguro que va a poder mejorar y va a poder pues matizar con su hacer y lógicamente con nuestra colaboración, que para eso nos quedamos y para eso estamos. Y sobre todo con muchas ideas por desarrollar todavía, ¿no? Y eso es interesante porque ahí tenemos un montón de semillas que hay que desarrollar, que por motivos de tiempo, de factor humano, pues no hemos podido hacer, y fundamentalmente porque hemos desarrollado otras, ¿no? Y esperamos que tanto los directos como el potenciar la producción, como hasta ahora, pues se puedan seguir haciendo, lógicamente. Nos queda muy poquito tiempo de programa, pero bueno, me gustaría resaltar que algunos de nuestros oyentes, a través de Facebook, a través del email, en fin, del teléfono, nos han pedido cursos como el de Biblia Habla. Ya sabéis que es un curso especial para conocer la Biblia en profundidad. Cursos como el de Salud y Vida, para mejorar nuestra salud, o incluso cursos de la familia feliz, pues para también, por las relaciones familiares, sabéis lo dañada que está la familia en nuestra sociedad. Sí. ¿Cuál es el sentido de estos cursos para nuestra emisora? ¿Por qué promovemos estos cursos? Hombre, lo promovemos porque complementan nuestro proyecto educativo. Es decir, que hay personas que necesitan el papel, que quieren estudiarlo físicamente. Precisamente hoy he enviado uno. Nos ha llegado esta mañana a la Voz de la Esperanza para que le reenvíen el curso físico. Y sobre todo porque hay consultas de carácter personal que a través de la radio línea abierta pues no se hace, lógicamente, ¿no? Y aunque hemos tenido llamadas de algunos oyentes privadas, pues que hemos atendido, pero este estudio, pues bueno, facilita de que haya otros compañeros nuestros que puedan asistir a esas necesidades. Bueno, pues habría mucho más que decir, pero el tiempo se me está echando encima, así que nada, simplemente agradecer a todos los que os habéis puesto en contacto con nosotros a través del teléfono, el email, los contactos del Facebook, el blog, en fin, todas las herramientas que hemos puesto a vuestra disposición para que os podáis comunicar con nosotros. Y bueno, nuestro deseo desde Radio Adventista es llegar hasta vosotros para daros esta alternativa de radio, una emisora con valores, con principios que nos hagan mejores personas para vivir en un mundo mejor. Una emisora que pretende tenderos una mano amiga y que habla con el corazón. Una emisora que realmente se preocupa por vosotros, por vuestra salud, por vuestros problemas. En fin, una emisora que os quiere y que pretende acercaros un poco más a ese Dios maravilloso que nos llena de esperanza y de amor. Desear, pues deseamos que continuéis disfrutando del verano con nosotros aquí en Radio Adventista y que pronto en septiembre pues podamos seguir encontrándonos en los programas en directo como hasta ahora. Tenemos que acabar, así que simplemente pues un abrazo muy fuerte para todos y para todas de parte de Pablo Armero, de Antonio Lerma y de Esther Azón. Terminamos con el programa, ya sabéis que nos quedan 2 días todavía de programa en directo. Pues hasta aquí hemos llegado, queridos amigos, el tiempo ya se nos ha echado encima. Simplemente concluir como lo hacemos siempre con un texto, esta vez del Salmo 115, versículo 1, que dice, fijaos qué bonito: no a nosotros, oh Dios, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, porque tu misericordia, por tu verdad. Creemos en este texto, creemos en ello. La misericordia de Dios os acompañe en este día. Hasta mañana, amigos, nos escuchamos mañana.